mamá, señorita, Catalina, se la deja ir a bailar el cha cha cha, cha cha cha. Del mundo donde se señalaba, cuando me esperaba, había un rosal enfermo que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores. Aquel rosal triste que a fuerza de mundo le dio nueva vida, le hizo renacer, y el rosal enfermo pagó su pago. Muriendo la paz, algo de su ser. Amen. Quisiera ser perla fina de la corona de España.

Personalmente por Louise Harrison, hermana del ex Beatle George Harrison, regresa a México. Increíble, la verdad es que no pensé que fuera tan fiel a las voces, el espectáculo, el audio, increíble, vale mucho la pena. No se lo pierdan, vale totalmente la pena. 23 y 24 de mayo, Auditorio Nacional, boletos en taquillas y en ticketmaster.com.mx. Más información en liverpoollegendsmexico.com. Rocío Banquel celebra el mes del amor con su Abrázame Tour, con orquesta y mariachi. Este jueves 12 de febrero en el Teatro Metropolitan, disfruta de todos los éxitos de una de las voces más queridas de México. Boletos en las taquillas del Teatro Metropolitan y Ticketmaster. El futuro de México empieza contigo. Con tu compromiso. Cuando eliges participar. Cuando actúas. Cada voz cuenta. Cada paso abre camino. Participar es decir, aquí estoy. Es defender lo que amamos. Y hacerlo crecer. Porque México se construye. Con tu fuerza. Con la mía. Con la de todas y todos. México no se detiene porque tú tampoco lo haces. Participar es actuar. El futuro se escribe con tu participación. Que se regresa al Auditorio Nacional a celebrar el mes del amor con orquesta y mariachi. El próximo domingo 15 de febrero, la noche más romántica del año, con la mejor voz. Boletos a la venta en taquilla del Auditorio Nacional y Ticketmaster. Este viernes 13 de febrero, celebra el fin más romántico del año con la mujer que nació para cantar. Sí, Manuela Torres en concierto en el Teatro Metropolitan. Viernes 13 de febrero, boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del Teatro Metropolitan. Precios desde 190 pesos. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo, y con él crece el bienestar. Gobierno de México. Jesse Joy celebra con una nueva fecha el mes del amor, rompiendo todos los récords en el Auditorio Nacional. Este próximo 19 de febrero. Sí, ven a cantar todos esos temas a todo pulmón con el Despecho Tour. Boletos a precios populares en taquilla y Ticketmaster desde 190 pesos. Hola, soy Regina Orozco y te invito a Regina Eterna, el nuevo espectáculo que estoy preparando, inspirado en una diminuta máquina del tiempo. Cantaré tangos, trova, boleros, 70s, 90s, de todo. Cabaret a los pianos este 6 de marzo, 21 horas en el Lunario del Auditorio Nacional. Boletas con taquilla y Ticketmaster.

los que perdí. Hello.

siento una aura emocionada su canción, sin saber ni recordar su autor. Algunas veces canta la frase original y otras canta así.

que pido es nuestra felicidad. No pudo ser después de haberte ay, amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés. Con reproche y con llanto, lo que te quise tanto, lo que te hace feliz, con reproche, con reproche y con llanto. Dios, que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirte con reproche, con reproche y con llanto, pido que seas feliz, feliz, cariño me falta,